con ustedes. El que incomoda a los mandilones y las malas mujeres. Mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el Doggy. Bien, ya saben, si quieren hablar conmigo, aunque las líneas estén llenas y de repente ustedes marquen y yo esté aquí hablando de algo, es muy importante que igual pueden marcar a la hora que sea, pueden marcar ahorita, dejen su número, su teléfono, la verdad, para que yo hable con ustedes, ¿ok? No se preocupen, ustedes están, quieren debatir algún punto para yo dejarlos en su lugar, como siempre tengo la razón en todo lo que hablo, pues yo los puedo dejar en su lugar y es gratis. O sea, quiero que me dejen en mi lugar el Doggy, ¿no? Ya gratis. Y nada más recuerde que todo lo que usted diga o vaya a decir aquí, no hay nada nuevo que me puedan decir. Lo único que sí les digo es de prepárense, nada de que, ay no, es que ya estoy nervioso. Las pongo nerviosas así a las mujeres, a ustedes también, porque ustedes tienen un sentido de mujer. Los que están en contra de mí tienen sentido de mujer, la mayoría. Entonces por eso vienen con miedo. Otros se creen muy machos y acaban diciendo incoherencias o mintiendo sobre lo que yo digo, ¿no? Tú dijiste, no, yo no dije, no, tú sí dijiste, no. Pues no, yo no voy a entrar en esas alegatas, así que vamos con las preguntas de quienes de verdad se merecen todo el respeto, mis alumnos que están con la intención de mejorar. Algunas, Garbanzo, ¿qué quiere? A ver. Es que, maestro, si no le digo esto, después viene usted como ogro a, con su negatividad, que por qué me dije, me dijo ayer, Garbanzo, ¿me recuerdas esto mañana? Porque tengo muchas cosas en mi cabeza. Uy, hay tantas cosas que ni me has recordado que ya... Pero esta sí, y también se está alegando. Ah, ¡qué bárbaro! Ah, pero no dijiste que no. No, pero pues también alega. Bien. Por lo que le recuerdo. ¡Qué bárbaro! Venga tú. Usted me dijo, a mañana, Garbanzo, me dices, ahorramos los dos, es para los dos. Perfecto. Muy bien, okay. El día de ayer me hicieron esa pregunta... ¿cuál es el punto clave para tener noviazgo sano? Si me manda dinero para él y para mí, los ahorramos los dos. Muy bien, ayer nos quedamos en esta pregunta. Es algo que no debes de ser tan inteligente para esto. Algunos sí necesitan alguna ayuda, por eso cuando alguien me llama y me dice maestro y todo eso y ustedes se enojan, es que mucha gente estamos en diferentes niveles de entender las cosas. Ustedes tal vez ya la entendieron. ¿Se pueden salir de la clase, por favor, y dejan a sus compañeros que estudien el examen? Ok, gracias. Bueno, aquí va. Esta muchacha me escribe. Creo que ella está en México porque pone las banderitas de Estados Unidos y de México. Y dice, si me manda el dinero, pero con el de él y el mío ahorramos para los dos, ¿está mal? Y bueno, yo le puse, si es tu esposo o están a punto de casarse, está bien. ¿Por qué digo esto? Porque si tú le dices a tu novia, oye, creo que nos vamos a casar para diciembre, nos vamos a casar. Y este año te voy a mandar la lana porque vamos a tener banda desde tempranito hasta que se acabe, ¿no? Vamos a comprarte el vestido, vamos a rentar el salón, nada de andar pidiendo porque, pues si nos vamos a casar es porque queremos ser fiestonona, así va a ser. Pues bueno, entonces el Brody, si empieza a mandar dinero, yo no tengo ningún problema, Brody, con que le mandes dinero con la mujer que te vas a casar enseguida, no con la que piensas casarte. Fíjense la diferencia. Wow. Yo creo que me voy a casar con ella. Estoy enamorado. Y ya le dije. Hasta que estemos viejitos, ¿verdad, mi amor? Sí, hasta que estemos viejitos. O sea, eso es bonito. El hecho es de que ni siquiera tiene un plan, no hay una dirección que los va a llevar a ese punto. Pero cuando ustedes ya están seguros de que es la mujer con la que se van a casar, ustedes pueden hacer ese tipo de envíos. Esto es exclusivamente para ustedes. Porque están a decir, ¡ay, el maestro dice que sí pueden mandar a los novios! No, no, no, no. Relájense tantito. Para ella sí. Ahora, pero si es nada más tu novia, o si es su esposa también, ¿eh? Porque Brody, se vienen acá y andan ahí en el antro, botellones, luciéndose, y allá sus niños con un trompo raspándolo en la banqueta, chamagocito ahí, y ustedes acá con puras de cuero, sombrerones y camionetón. O sea, no hay que ser ojetes en la vida, de veras. Por eso les digo, ¿para qué tienen hijos si no van a atenderlos? No le falta nada, maestro. ¿Cómo no? Ustedes, su presencia es lo más importante. Pero bien, a la esposa y a la que ya va a ser tu esposa, sí se le manda. En mis reglas, en mi Biblia que tengo. No a la novia. Por eso le digo yo a esta muchacha, le escribí yo, si es tu esposo está bien o están a punto de casarse, está bien. Si solo son novios, está muy mal. Muy mal que los novios tengan que hablar de dinero en... Es una verdadera estupidez. No solo de mandarse. El hecho de hablar de dinero, brody, en una relación. Ayer me preguntaban de cómo hay que tener una relación sana. Muchachos, una de las mejores maneras de mantener una relación sana es no hablar de ciertas cosas. De mi ex. De mi ex. De mi ex. Aunque ustedes digan, no, pero no, o sea, yo estoy platicando. Ah, nada. Y menos contra la mujer, porque no sabes cómo lo va a tomar. Ustedes dicen, ah, es que me escuchó porque, no, hombre, te lo va a sacar en el 2030. Tú un día me dijiste que tu ex... Entonces, señores, por lo tanto, no se habla de dinero. ¿Por qué no se habla de dinero, muchachos? Porque el dinero es el cáncer de una relación de novios. ¿Por qué? La relación está blanca. Imagínense que es una alberca, agüita. Y ustedes tienen un barril de aceite. Cada que ustedes hablan de dinero, le están echando ese barril ahí, se va a estar poniendo la cosa oscura. ¿Por qué? Dicen ustedes, nah, no es cierto, desde que yo le dije cuánto ganaba, pues ya me ve mejor, compadre. Ya desde que le dije cuánto ganaba, la huerca está. No, hombre, ya es más cariñosa. ¿No te da pendiente que desde que le dijiste cuánto ganabas te ve mejor? ¿No te dice que es una mujer que cuando pierdas eso o cuando encuentre otro con más dinero, ahí va a estar? ¿Que esta mujer no te quiere a ti, quiere tu dinero? No, a ver, no les platiquen, que sea personalidad, que sea lo que les dicen, lo que los enamora, brody. No, el dinero. Nada, el dinero es como, pues es como ser fraude. O sea, a ver, hombres, fíjate qué frase me va a aventar, me sale ahorita. A ver, hombres que tienen una relación basada en dinero... Es como conseguir una elección con fraude. ¡Bravo! Estás comprando. ¡Bravo, maestro! Están llevando despensas para que les digan te quiero y te amo. Te quiero y te amo. Te quiero y te amo. Los tortibonos ahí, ¿no? No, no, no, no, no. Muchachos, nunca hablen de dinero. ¿Qué necesidad de hablar de dinero? De verdad. Es que, maestro. Es que, maestro. Maestro, ya me está llegando el cheque de 500 a la semana, maestro. Ok, pues entonces cállate la boca y tu relación llévala tranquilo, ahorra, es tu negocito o algo, no lo gastes comprándoles anillos, bolsas y rato terminan y qué. Y otra cosa, volviendo a la pregunta inicial, cuando les digo yo que si ya están a punto de casarse 6 meses antes, mandarle a la mujer, se van a casar, un año antes tal vez, van a hacer una fiesta fregona. Si tú llegas a México, Centroamérica, Sudamérica, y ya sientes que no te quieres casar con ella, ya. Bravo, no te cases, no digas, chin, es que ya le mandé mucho dinero, es que ya la boda ya está avanzada. Miren, señores, no importa, ustedes pueden cancelar bodas, cumpleaños, 15, pueden, también la boda está entre esas cancelaciones, no creen que tienen que hacerlo. Oye, compadre, pues vi que tu mujer fue a la despedida soltera y ya fue con su ex y ahí le estuvo dando con todo. Ay, tenemos fotos, videos y todo, ahí te va. Ay, pero ¿cómo le voy a decir a mis familiares, verdad? No, no, no, mi amor, ya me di cuenta de eso, pero no lo vuelvas a hacer, ¿ok? Es que sí se vale, maestro, porque es la última noche de soltería. Entonces, en la regla dice que cuando se van a despedir, pues es última noche de solteros para que no lo vuelvan a hacer. Entonces no veo nada de malo. Ay, garbanzo tan... tan noble que es. Señores, ya regreso. ¡Bravo! Es el Doggy, maestro líder que sabe todo. La Choco dice que es su desahogo. Y si le llamas, muestra que le respeta, cerebro, con tu lengua. ¡Antes conectas! Llama ya al 1-888-874-2656. Que su segmento es un desahogo. Desahogo, desahogo, desahogo. Es el podcast que estás escuchando, el show de Erano y Chocolate, el podcast de Hecho Machito todas las tardes. Bravo. La verdad tengo pena porque el chocolatazo que viene ahorita es de pena ajena, pero se tienen que hacer estas cosas y este Brody ya se dio cuenta de qué pata cojea la muchachita. Vamos con llamadas. Voy a tomar una llamada y voy a seguir contestando también preguntas en mis redes sociales, arroba el maestro Doggy, que me hicieron el otro día. Gabriel, te escucho. Maestro, maestro, un gustazo saludarlo. Déjeme prenderle una vela, que aquí estoy cerca de su imagen. ¡Bravo! No, no digas eso. Bárbaro. No digas eso porque se va a enojar. ¿Cuánto respeto? No le hace que se enoje. Oiga, antes de eso, muchísimas gracias por todos los sabios consejos, ¿sí? Muchísimas gracias. Déjeme rapidito, ahora sí que se la voy a hacer rapidito. Le estaba comentando a que contesta el teléfono de... Sí, tengo tres minutos. Échale, mi brody. No le hace. Viví un infierno, pues, bueno, así que mi pasado, pues, con la que era mi mujer, que era, nos venimos juntos, ya estando acá, pues, se volvió a dar cuenta que sacó el demonio que traen dentro, y se volvió tóxica, se volvió posesiva, se volvió de lo peor. Y por razón a eso, me hice, porque sí me hice, mandilón. Me hice, tuve una vida horrible. Hay cuenta que no era mi vida. Dejé de tener amigos, con decirle que dejé de comunicarme con mis papás por razón que se molestaba a ella, que me prohibía esto, que me prohibía de todo. Me prohibía de todo y no sabía ni cómo salir de eso. ¿Te prohibía ir con tus papás? Sí, digo. Nada, me podría, sí. Y no, ¿cómo le digo? No sabía ni cómo salir de eso. Yo le comenté a Edwin, si en esos años yo hubiera sabido de su programa, en serio, me hubiera ayudado un montón. Pero pues, lastimosamente, apenas hace 3 años que lo estoy escuchando. Y muy bien, brody. Tú vives eso. Me escuchas a mí, tú viviste eso, me escuchas a mí, dices, ¿qué razón tienes de brody? Pero hay brodies... pero hay brodis que están escuchando, no me digas a mí, dile a ellos, brody, ¿cómo saliste de ahí? ¿Qué hiciste tú para librarte de la leona que trajiste dormidita de allá? La traes en la jaula dormida, le aventaste un dardo de eso que las duerme. ¿Sabes cómo duermes una leona de esas? Le das dinero, le dicen, en Estados Unidos huele bonito cuando lavas la ropa y la pones en la secadora. Las traes acá, pero ya le aventaste el dardo, ese es el dardo para dormirlas. Vienen acá y ese dardo se les va a quitar y pff, agárrate, mi brody. ¿Cómo saliste, Gabriel? Pues, en primer lugar, me atreví a contarle mis problemas a un amigo. Pues, me dijo, lo único que tienes que hacer es agarrar las pocas garras que tienes y salte, porque eso no es para nada. Y créame que no, el pretexto era pues, mis hijos. Tengo hijos con ella. Pues ya viven conmigo, se le gané la custodia con decirle eso. ¿Cómo un hombre le va a ganar la custodia a una mujer? Imagínate cómo sería esta mujer. Oh, no, me costó uno y el otro. Eso sí que uno y el otro me costó, pero gracias a Dios se la gané. Y me quedé con los dos chiquillos. Qué bueno, bro, di un aplauso para él. Ya tiene años acá. Yo siento que los hijos están mejor con la mamá, maestro. Sí, Garbanzo, ahí están. No, sí, y ya habló el genio Lucas. Perdón, ya habló el Garbanzo. Qué bárbaro. A repetir lo que dicen todos, a repetir la mamá. Estuviera mejor con la mamá. No. Ay, brody. Ay, genio Lucas. Oiga, maestro, escuchando su historia de este señor es como ¿qué un quieres milagro. Tú, Raúl Brindis? Escuchando él que ganó la custodia de sus hijos es un milagro porque no hay casos así en ese sí, país. Sí, hay pocos porque muchos brodies no quieren darle. Aquí está uno. Wow. Pero tiene razón, diablito, es muy difícil. Sí. Muy, muy. Muy difícil. Very hard. A mí me costó mucho. Oye, tengo algo que precisamente me preguntaron sobre eso. Me dicen, ¿cómo le hizo, maestro, para que su separación no le afectara a su hijo? Aquí te va. El divorcio no es una tragedia. Tragedia es tener un matrimonio infeliz, enseñarles a tus hijos un amor incorrecto, cobarde, mediocre, y que hay que aguantar situaciones por el qué dirán. Nadie murió por divorciarse. El alma muere por permanecer con quien no ama. ¡Bravo! ¡Bravo! Tenemos la cabeza inclinada hacia el señor Doggy. Óiganlo bien. El divorcio no es una tragedia. Tragedia es tener un matrimonio macuarro, infeliz, donde te abusan. Enseñarle a tus hijos un amor incorrecto, cobarde, mediocre, y que hay que aguantar situaciones por el ¿qué dirán? Nadie murió por el divorcio. El alma sí muere por permanecer con quien no ama. Pues te agradezco mucho la llamada, Gabriel. Ahí está, no me dices a usted, que estén bien. Y saludos ahí al trompo de coliflor. Pues no, yo no, gracias por el saludo, pero yo no comparto tu opinión. Los niños estaban mejor con su mamá. Hoy nomás, cállate, garbanzo. Ahorita regresamos, señores. ¿Cómo sería la mujer, bro? Se perdió la custodia. Sabe todo. La Choco dice que es su desahogo. Y si le llamas, muestra que le respeta, cerebro, con tu lengua. Antes conectas. Llama ya al 1-888-874-2656. Que su segmento es un desahogo. El podcast más chido para escuchar. Era mi la chocolata para escuchar. Es el show más chido para escuchar. Para carcajear. El podcast más chido. ¡Bravo! ¡Bravo, maestro! Is anybody out there? Oye, saludos a mi compadre Oscar Iván, del grupo Duelo, que nos está escuchando ahorita. Un saludo. Ay, sí. Ay, sí, mi compadre Oscar Iván. Por lo menos yo no ando así. Ay, entrevista al Tri, a mi amigo Alex Lora. Entrevista a Alex de Maná. O el Garbanzo. Ay, sí. Te presento al Sugar de Pamdel. ¿Qué es eso, brody? Oh, saludos a la Zuquita en Pamdel. Ahí está. Oiga, maestro, ¿le puedo hacer una pregunta? No. Estamos bien, así, gracias. No, esto es en serio, maestro. A ver, sí, yo soy como Jesús busca la oveja negra, ¿no? Entonces tú eres un mandilón, no en potencia, hablamos tú eres una potencia, maestro. Hablamos de mandilón. Es impresionante. Qué bonito fuera que la mujer fuera como el hombre de ser el líder de la casa, el aportar, y todavía tener una nobleza que tiene el hombre de festejarles el Día de la Mujer, Día de la Madre. Y no, brody. Aportan como caballos de Troya y tan, dan, arando, pegan, dándoles. Vienen los días festivos del Día de la Mujer, ¡sas! Viene, o sea, aparte del trabajo. Viene el Día del Padre, amén, buenos días. Viene el Día Internacional del Hombre, ¿cuándo es? Viene el Día de cuidarnos contra el cáncer de próstata, ¿a quién le importa? Ah, pero es el día del cáncer de la mujer, todo rosita, los equipos de fútbol. Entonces, llega esto. Entonces, ahora imagínense que la mujer fuera la que tuviera que trabajar, en la mayoría de los casos, mantener a la familia, al hombre, darle, y todavía decirle, mi amor, es el día del padre, mi amor, es el día del hombre, es el día de cáncer contra... No, ni lo van a ver, porque no están capacitadas para eso, diablito. Esta mujer, Kamala Harris... Yo no sé, debe de haber excepciones, pero espero que sea una mujer noble y decir, mi esposo está dejando su trabajo por eso, que recuerda, también va a trabajar el güey, no crees que también va de vacaciones, o sea, es un trabajo, pero sí, es, y luego dicen que por qué los hombres le tienen miedo a las mujeres que son así, no les tienen miedo. Por mí trabajas en la Casa Blanca, le va a decir no, al mes. Aguántate, garbanzo, sí, no. Al mes. Why are you in the White House? Thanks to who? Okay. Oh. Talk to my hand now. Oh. Sit. Así va a ser. Si aquí unas tlacuachillas agarran les dan el welfare y se lo restregan al esposo. Por mí tienes welfare. No, eso no puede pasar. Por mí tienes estampillas, imbécil, le dicen. Mira cuántos galones de leche nos dieron. Muy bien. Mi madre quiere que le... Ahora sí se vino. Me voy al infierno. Ya tengo un. Ahora sí se pasa. Ay, pero ¿por qué? Si estoy diciendo la verdad. A mira cuántos galones de leche. ¿Cuántas bolsas de frijol tenemos? Ajá, thanks to who. Ok. No, a ver, espérame, a ver si me acuerdo. Cuando a mí me daban. A ver. Nah, claro. No, pero uno sabe. Pero a ver, ¿cuántos galones de leche? Leche, frijol, ¿qué más dan? Cereal. Leche en polvo. También. Ah, la Infamil y todas las leches que dan, sí. Ah, que por cierto lo usan como negocio, ¿no? Las tienen ahí afuera de su casa y dice, leche Infamil, lleve. En Facebook las venden, maestro, en el Marketplace. ¿Por qué el gobierno no ve esto y lo regresa? Porque ¿quién paga eso? Nosotros. Nosotros lo pagamos. Ya está pagado. Se hace bien chistoso cuando hay gente que dice, ¿y qué si pide? ¿A ti no te están pidiendo? A ver, señora, déjeme leer cómo funciona el sistema. Doña Pelos, mire, sí es de nosotros, porque nosotros pagamos. Es como cuando dicen, Donald Trump les dio un cheque, güey, no nos lo dio, es de nosotros. Bueno, a mí no me dio, no me tocó, pero a los que les tocó no se los dieron, es dinero de ellos. El gobierno administra dinero, el gobierno no es un árbol de hojas que salen, no, el dinero va de aquí para allá, de aquí para allá, y más en este estado de California, nos están robando en la cara. Maestro, se le olvidó lo más importante. 45% me quitaron el año pasado, hijos de su... Maestro, se le olvidó lo más importante cuando te dicen, ¿y ese Escalade por mí? ¿No? También. Tiene servicio secreto. ¿Por quién crees, babe? Por mí. Carrazos que manejan. Pobre Edwin, yo no sé cómo vive. Bueno, a ver, vamos con más preguntas. Dice, mi madre quiere que le cuente absolutamente todo lo que me dice mi novio, ¿qué hago? Dice ella. A mí no me gusta que la gente mienta y yo te diría, pues no le digas todo lo que hablas con tu novio, todo lo que te dice tu novio, es tu relación. Pero sí me gustaría profundizar, a ver si alcanzo, es, ¿qué edad tienes primero? Y ya se me dice que tenía menos de 28, no debería de tener novio. Número uno. Número dos. Tienes novio, es tu novio, no el novio de tu mamá para que le digas qué está haciendo. El peor error, mi mamá es mi amiga. Sigan jugando con esas payasadas y su mamá tiene derecho a preguntarles, ¿ok? Y ustedes, como no son hipócritas ni son mentirosas, tienen que decirle, porque es tu mejor amiga. A la mejor amiga, la base de ser mejores amigos es, sabe todo de mí. La base de ser mejores amigos es, nos conocemos bien. La base de mejores amigos es, nos estamos riendo en la mesa, güey, pero... solamente yo, tú sabemos por qué. Esa, cosas confidenciales que los hace ser mejores amigos. Pero ustedes le quieren jugar al güey, al de las redes sociales, mi mom, mi best friend, mi, ¿eh? Pues díganle todo. Ahora, si tú nunca has dicho que es tu mejor amiga, nunca has tirado que es tu amiga, pues bueno, dile, mamá, eres mi madre, mi mamá, no mi amiga. A mi amiga sí le platico y te lo digo con respeto, te quiero y te amo. Y... que te respete, ese es como un respeto de la mamá a la hija, es no preguntarle, es como decirle, hija, ¿ya hiciste popó? Sí, mamá, ¿qué color es? Mamá, ándale, ¿puedo ver tu submarino que acabas de tirar ahí? ¿Se ven cómo? No tiene sentido, es algo íntimo allá, cálmense, mamás, lobas, ¿o cómo les dicen? Cuervo. A ver, ¿qué? Aparte de eso que usted comenta, ¿por qué no está bien que las hijas sean buenas amigas de las mamás o al revés? ¿Por qué no? Porque no tiene sentido. O sea, ¿qué sobrepasa el valor de una madre a una amiga? ¿Por qué? El respeto. O sea, el ser mejor amiga le resta daña respeto a la madre. Daña la relación madre-hija. ¿Por qué? Si yo soy amiga, ojo, si yo soy amigo tuyo, y me dice, mi papá, claro. Y me dices, oye, Doggy, vamos a ponernos una peda. Muchos dicen, yo me he puesto una peda con mi papá. Muy bien. Oye, voy a meterme droga. Yo me he metido droga con mi papá. O sea, vamos a agarrar unas viejas. No cuadra, Brody. Entonces, cuando el papá te quiera decir, hijo, no hagas eso, ¿con qué cara te va a decir el papá? Hijo, no hagas... ¿Con qué cara? ¿Qué cara va a tener un papá? Por eso, ustedes, la responsabilidad de ser padres es... La palabra es padre. Dejen que tengan sus amigos. Si tú te sientes tan incapacitado como padre, esos son los que tienen miedo y empiezan a decir, es mi amigo. Óiganlo bien. ¿De dónde viene? Quiero que mi hijo sea mi mejor amigo. El fondo de eso es... Estoy incapacitado para ser padre, que me tuve que volver su amigo. Estoy tan incapacitada para ser madre de mi hija que tuve que decirle, me la tuve que ser amiga. A ese punto. Ahora, ¿qué tal si después de ser una excelente madre y un excelente padre se convierten en buenos amigos? ¿Puede? De cumplir con todo lo que se cumple como padre. Es que acabas de decir, después de ser billonario, ¿puedo ser millonario? O sea, una gran imagen como padre es lo máximo, una gran imagen como madre es lo máximo. Si ocupas amigos... Pero entonces se puede nombrar... Están acá. Buen amigo entonces, si es usted el padre excepcional... Yo la verdad, amigo, ¿no? Para mí la palabra amigo con los padres no va. Es falta de respeto. Permítame, yo a mi amigo le digo... Ya déjeme inco, maldito. Yo a mi amigo le digo, güey, será mi papá, güey. Me parte el hocico. Bravo, maestro. Oye, güey. No, no, no. Nos vemos, señores. Mañana tengo más preguntas. Garbanzo, ¿me recuerdas? Mañana busco la chica que me ignoró hace cuatro... Me buscó la muchacha que ignoré hace 4 años. Me ofreció disculpas. ¿Qué hago? Ok, maestro. Mañana la respuesta. A ver si no, a ver si no se enoja. 4 años después regresó. Es el doggy. I'm back. ¿Te acuerdas? Su desahogo. Yes. Y si le llamas, muéstrale. Acéptame en el face. Cerebro con tu lengua. Uh-oh. Antes conecta. What else? Llama ya al 1-888. El maestro Doggy, síganme. 2656. Que su segmento es un desahogo.